Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui. El final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol. No entre el sol. No entre el sol. Carlos Moreno, El Pulpo. No poniendo las sol. Calles. COPE, estar informado. La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra. Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo. Como la... En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero como nos gusta el motor, como cada miércoles, nos ayuda a poner las calles siempre sobre ruedas Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Que digo yo que mientras que la plataforma de defensa de los transportistas ha detenido su huelga, los camiones portavehículos están manteniendo los paros indefinidos que iniciaron hace ya casi un mes. Esto es un no parar, cuidado. Sí, la Asociación Nacional de Transportistas de Portavehículos, federada en FENADISMER, ha anunciado que mantiene el paro iniciado el pasado 7 de marzo, por un lado porque consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Ministerio de Transportes y por otro porque esperan de los operadores logísticos propuestas que mejoren, que garanticen que no trabajarán por debajo de costes y condiciones laborales. Además, esperan soluciones del Ejecutivo y de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones. El seguimiento del paro se sitúa en torno al 70%. Se estima que más de 2.500 camiones portavehículos siguen parados, mientras que 800 estarían trabajando distribuyendo vehículos, camiones, furgonetas, coches en buena parte de España. Uh-huh. Seguimos en COPE. Alfonso, me he enterado que el Ministerio de Transportes acaba de poner en marcha el llamado buzón de inspección de transportes por carretera. ¿Esto en qué consiste y, sobre todo, para qué sirve? Que hay un montón de gente que nos está escuchando ahora mismo. A ver, te cuento. A través de la Dirección General de Transportes Terrestre está en marcha el conocido como buzón de denuncia ciudadana del transporte, donde todos los ciudadanos podrán comunicar de forma anónima, sin la obligación de proporcionar datos personales algunos, cualquier información de la normativa de transporte, desde autorizaciones, pesos, excesos de conducción, tacógrafo, taxi, VTC, hasta transporte escolar o agencias de viaje. Las denuncias serán atendidas por los servicios de inspección del Ministerio de Transportes, que recomiendan, por supuesto, aportar la mayor cantidad de datos posibles de esa denuncia. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Si te parece, Alfonso, vamos a hablar un poquito de autopistas, de carreteras y de precios, y aprovecho para saludar a la cantidad de gente que están ahora mismo trabajando en esos puestos de peaje, que nos escuchan todos los días, que nos escriben. Imagínate, Alfonso, la de horas que están ahí metidos en ese cubículo, con el frío, con el riesgo, y acompañados de una radio, y muchas veces con muchísimo tránsito de vehículos, pero ahí están, pegados a la radio. Así que si te parece, yo por lo menos les mando un mensaje desde aquí de cariño y de agradecimiento, no sé tú. Y yo me uno, por supuesto, un saludo a todo ese personal que está poniendo las autopistas, poniendo las carreteras y poniendo las calles, y por supuesto en esos cubículos, como dices tú, sí. Incluso muchos de ellos me imagino que pasando un poco de fresquito estos días. Pues sí, la verdad que sí. Te digo esto más que nada porque no sé si conoces cuáles son los peajes más caros del mundo y sobre todo dónde están, porque es algo que nos llama mucho la atención. A ver, te cuento, en el ranking de los 10 peajes más caros del mundo, la mayoría, por supuesto, están en Europa, pero la autopista más cara del planeta es la de Pensilvania, en Estados Unidos, que tiene un precio de casi 102 euros, seguido de la carretera alpina, a ver si lo digo bien, Grosglockner, en Australia, que cuesta unos 40 euros, y ya si nos volvemos a Europa, la más cara está en la autovía Rijeka-Split-Dubrovnik, en Croacia, cuesta casi 35 euros, lo mismo que la de Zagreb hasta la turística Dubrovnik, tan de moda para los españoles. Pero si hablamos de los países donde se pagan los peajes más caros de media, primero es Suiza con 22 euros de media, seguido de Austria con 13, a continuación se colocan países como Croacia, Dinamarca y Polonia entre 12 y 7 euros, España de media está en torno al euro. Y Suiza, por supuesto, hay que insistir, es que es el más caro del mundo, pero recordemos también que el salario medio de un suizo es de 80.000 euros al año. Claro. Estamos poniendo las calles con Alfonso García, es un experto en el mundo del motor. Si te parece, toquemos un poco el tema de la tecnología de automoción, Alfonso, porque me he enterado que en lo que en un futuro va a permitir conducir el automóvil desde casa se trata ya del coche teledirigido. Aquí ya estamos tocando temas muy serios, cuidado. Sí, aunque no es una cuestión, una tecnología tan novedosa, la conducción a distancia, el vehículo teledirigido, la compañía inglesa StreetDown está desarrollando un programa de conducción remota mediante una conexión inalámbrica 5G gracias al sistema llamado Encode, donde el conductor de un autobús, un taxista o un repartidor puede conducir el vehículo desde el ordenador de casa, aunque el objetivo real es poder servir como mecanismo de emergencia para los futuros vehículos autónomos donde la intervención humana será fundamental por seguridad. Este sistema pulpo de conducción teledirigida ya se está probando en Berlín, en concreto una empresa de car sharing, de coches compartidos, hacen llegar por control remoto sus coches hasta la puerta de los usuarios que han solicitado ese servicio. Alfonso, finalizado el proyecto europeo Assemble, ¿qué permite avanzar a los llamados trenes de carretera multimarca? Te lo digo porque tengo aquí delante un estudio que me llama muchísimo la atención. Si te parece y lo quieres compartir con los ponedores, ¿cuál es el objetivo que tiene este sistema llamado Assemble? Sí, este proyecto, como decías, que comenzó hace 4 años con el objetivo de configurar un transporte más eficiente y potenciar la tecnología de la conducción autónoma en vehículos pesados de transporte de mercancías. Desde 2018 se han realizado pruebas en condiciones reales de tráfico, demostrando que es posible el llamado sistema de trenes de carretera multimarca. Una tecnología válida para cualquier fabricante de camiones, con comunicación segura de vehículo a vehículo, pues para garantizar el comportamiento y la reacción de cada camión de ese convoy, o también llamado tren de carretera. Algo que se probó con éxito el pasado año en Barcelona, con 7 camiones con tecnología de conducción semiautónoma, es decir, lo que es el nivel intermedio de esa conducción autónoma actual. Y Motorman, ya para finalizar, porque ya tengo preparado a Carlos Herrera para recibir la del pulpo, para los amantes de la Furgo, por ejemplo, ya está abierto el plazo de inscripción para la 18ª edición de la Furgo Volkswagen. ¿Cuáles son las fechas este año? Sí, tendrá lugar del 27 al 29 de mayo, por supuesto fin de semana, esta popular concentración nacional anual que desde el año pasado se conoce con el nombre de Original Fest y que reunirá a más de 1.400 personas amantes de la foto Volkswagen, que como siempre se darán cita en el camping La Ballena Alegre de San Pere Pescador en Gerona y con el popular desfile de furgos por la localidad de La Escala, así como un montón de actividades y diversión para grandes, incluso pequeños. Genial, Alfonso. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Intermitente. Las 5:51 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está aquí. Carlos Herrera, buenos días. Bye. Yo no sé hoy con qué dártelas, si con unos temazos que tengo aquí preparados de Simón y Garfunkel, si con Masiel. Masiel tiene canciones muy buenas. Y ella es muy buena. Sí, ella es una tía, una tipa genial. Y luego también con ABBA, que hoy ABBA está de celebración, más que nada porque se cumplen 48 años desde que ganaran con Waterloo Eurovisión. Ahí tienes para elegir grandes momentos. Pues tira por donde quieras. Sí, pues vamos un poquito a, si te parece, a Masiel. Vamos a ir con Masiel, más que nada porque hoy la percha en la que nos subimos para recordar a Masiel es que hoy hace 54 años que Masiel ganaba el Festival de Eurovisión en Londres. La canción elegida por aquel entonces fue el La La La, pero en principio ella no tendría por qué haber cantado esa canción, porque la tendría que haber cantado Joan Manuel Serrat. Sí. Pero como Joan Manuel, al parecer, no la quería cantar en otro idioma que no fuera el catalán, se quedó fuera. Sí, eso fue una operación que algunos maniobrantes de la oposición política catalana organizaron y convencieron, presionaron a Serrat para que dijera que lo quería cantar en catalán. Y Serrat dijo que sí. Eso le costó a Serrat varios años de no estar presente en Televisión Española, que era la única televisión en España. A pesar de eso, sobrevivir. Serrat era un sello muy fuerte y sobrevivió a ello. Hubo un feliz reencuentro en el 70 y algo. En un programa televisivo que yo recuerdo, muy conmovedor. Bueno, hubo que buscar a alguien y a lazo estaba Masiel de gira por América. Qué bueno. Y entonces le dijeron, llégate y apréndete la canción y cántala. La verdad es que el resultado de aquel Festival de Eurovisión, que yo recuerdo verlo con mis padres, qué bueno. Estaba mi padre vivo. Yo me acuerdo, bueno, como he sabido después, claro que eso fue un trabajo de Artur Caps. Artur Caps fue delegación por delegación. Nunca se compraron tantos dibujos animados alemanes y de tantos lugares, claro, que eran muy baratos, todo se ha dicho. Y programas y series y más programas y más series a cambio del voto de Eurovisión. Es impresionante. Porque, claro, ganarle a Reino Unido en el Reino Unido, claro, con una excelente canción y con un excelente artista como Cliff Richard, era muy difícil. Masiel lo hizo muy bien, la canción era festivamente impecable, pero Artur Caps hizo, los vieneses, vamos, hizo un trabajo. Artur Caps hablaba muy mal el español, llevaba aquí toda la vida. Y cuando ganó al año siguiente Salomé, fue al vestuario rápidamente diciéndole, señoro, hemos ganado otro vez. Eso lo cuenta Salomé con mucha gracia. Ese era Artur Caps. Bueno, yo alucino, Herrera, tengo que compartir con la audiencia que este momento, yo juro, por lo más sagrado, que este momento no estaba preparado. Y te acabas de marcar en directo una información espectacular, tus recuerdos de familia, el momento que se vivió en torno a esta canción, el momento eurovisivo. Me parece alucinante que... Y bueno, pero todo esto es cultura general, ¿no? Esto no sí, tiene cultura general, pero que te pillen así de improviso. Cuando tienes que comenzar 7 horas de radio, te hace grande, Herrera. ¿Qué quieres que te diga? Bueno. Estas son las cosas que a mí me dicen, lo tenéis todo preparado, Herrera y tú. y no saben realmente que no conoces nada de lo que voy a poner cada día. Exacto, exacto. Es alucinante. Tú comienzas en nada, en 5 minutos. Yo no sé si tienes los deberes hechos, Herrera. Pues no, no sé de qué voy a hablar, la verdad. Hombre, me llama mucho la atención porque el Tribunal Supremo, ha anulado el nombramiento de la fiscal de sala de menores que propuso en su momento Dolores Delgado. Empiezan a aparecer cosas raras en torno a esta mujer, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, es que esta mujer, todo lo de esta mujer es raro, empezando por su propio nombramiento, ¿no? Pero... Bueno, es el tema de la fiscalía, ¿no? Mm. ¿Quién manda en la fiscalía?